¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Este es el segmento de Una Señora Adolescente Opina y estamos en el programa 360, como cada viernes. Hoy es viernes 25 de septiembre del año 2020 y ya saben, es el tiempo de la pandemia. Hoy vamos a grabar en la calle, así que se van a oír todos los ruidos. No es que andemos en la calle, no es que estemos en la calle, o sea, andamos por la calle. No por la calle de la amargura, pero casi, casi. Todo está cambiando velozmente y es fascinante estar aquí con todos ustedes. Gracias al señor Fong, gracias a Carlos que está en los controles. Y bueno, pues en esta cápsula vamos a hablar acerca de un tema muy random y es la elegancia. Sí, sí, sí, escucharon bien. Vamos a hablar acerca de la elegancia. Y les voy a confesar que hace un par de noches descubrí la elegancia. Sí, la he descubierto. Es sorprendente porque nunca había meditado sobre la elegancia, ¿no? En ciencia se utiliza la palabra elegancia para calificar la sencillez y la eficiencia de un planteamiento o de una solución. Por ejemplo, si una respuesta a un problema tiene más de tres elementos, no se considera elegante. O sea, la palabra elegancia es algo muy interesante, el concepto y lo que encierra el concepto y las cosas que están relacionadas indirectamente con la elegancia. Tal vez la elegancia ha sido un concepto ignorado, un concepto, digamos, puesto en segundo término, muy por detrás del concepto de, pues, de sobrevivencia, de adaptabilidad de las especies al entorno, muy por detrás de conceptos de conservación de la naturaleza. Pero así como lo he visto a lo largo de estas páginas que escribí mientras pensaba en la elegancia, yo siento que la elegancia realmente está ligada a cosas mucho más importantes y mucho muy básicas que determinan no un valor, sino una forma de vivir. O sea, sí me queda claro de que la elegancia está ligada a las formas más que al fondo, pero en el fondo sí es algo necesario para vivir. Y no solo para vivir bien, sino a veces para sobrevivir. Les diré por qué a lo largo de esta cápsula. Antes, fíjense que yo creía que la elegancia era algo así como zapatos caros, perfumes caros, cosas muy exclusivas, lugares muy, muy fanfarrones, ¿no? Mucho dinero, riqueza. Y en la parte oscura, yo ligaba la elegancia con fingir, fingimiento social, esnobismo. Así, ¿no? Pura materialidad. Pero, híjole, es que Sergio Fong no deja de gritar. ¿Por qué no se calla? Bueno, por el momento. Bueno, seguimos. Ahora no pienso igual de la elegancia. Yo sé que hay personas, por ejemplo, de 16 años, 18 años, que nunca han comido algo que no venga del Oxxo, del súper, o cuando mucho, del tianguis. Aunque parezca extraño, pero el otro día me puse a ver un video de cómo hacían un violín Stradivarius. Es largo el proceso. Por supuesto no me lo aprendí, no, pero sí me llamó la atención que hicieron un experimento porque querían copiar un Stradivarius. Stradivarius era el apellido ¿cómo les llaman? Pues de los que hacen los violines, ¿no? Creo que les dicen lauderos. Entonces, o luthier, algo así. O luthier quiere decir laudero, pero castellanizado, pues es laudero, y luthier tal vez sea la palabra, no sé, alemana, no sé, para designar a alguien que hace un instrumento de cuerdas. Y la madera, iban a donde había un bosque, y entonces el laudero golpeaba el tronco del árbol que consideraba candidato a ser cortado para hacer un instrumento de cuerdas de altísima gama, y se fijaba en cómo resonaba el tronco del árbol. Y así escogían un tronco, y después de escoger el tronco, seguían dos procedimientos. Uno, donde solo guardaban el tronco durante 10 años en un lugar especial para que como que se fuera secando la madera, que dejara de estar húmeda. Y el otro procedimiento era inyectar la madera con un hongo que tiene un nombre especial, no es cualquier hongo, un nombre especial, y que le daría una cierta separación ¿sí se puede decir células? Tal vez no se pueda decir células, ¿no? Pero a las partes de la madera, al tejido de la madera, y eso le daría una resonancia especial al instrumento cuando cortaran e hicieran las piezas de madera con el que iban a armar la caja de resonancia. Todo esto se los cuento porque, obviamente, cuando uno ve un video de cómo hace, por ejemplo, Ferragamo, Perugia, los zapatos, uno ve arte ahí. Arte. Son los artesanos y los artistas están, digamos, en el mismo nivel. O sea, no hay. Bueno, esto puede molestar a muchas personas que son artistas, pero digamos que no es más valioso o no debería ser más valioso. Son espíritus totalmente diferentes, ¿no? Pero una chiquihuite de palma que un instrumento de arte. Entonces resulta que cuando uno ve cómo está un laudero produciendo un instrumento de cuerdas, o cuando uno ve a un zapatero de oficio haciendo artesanalmente un cierto tipo de calzado, zapatos a medida, ¿no? Hormas especiales para ciertos productos de calzado. Pues yo siento como emoción, no sé qué sientan ustedes. Mucha gente que tiene poco dinero siente desprecio, ¿no? Hacia las personas que tienen dinero, hacia el dinero, y eso incluye hacia los objetos caros o los objetos de alta gama que son producidos a través de ese poder económico. Yo entiendo o trato de entender muchas perspectivas, pero creo que la palabra elegancia ha pasado por esa discriminación, por ese ser elegante o vestir elegantemente es algo que a cierto sector de la población le parece ofensivo. Yo voy a decir algo muy a título muy personal. A lo largo de mi vida me he dado cuenta que cuando uno compra cosas que son de buena calidad, que son de buen corte, que son de buenos materiales, sí cuestan más, pero a la larga gastas menos. Ahí viene un camión. A la larga gastas menos porque solo compras uno cada cierto número de años, y eso hace que si el proceso de extracción de materiales de la naturaleza sea bien llevado, eso hace que destruyamos menos a la naturaleza. Es hasta ecológica la elegancia, a eso me refiero, ¿no? Y bueno, ahora no pienso igual, como les dije, de la elegancia, y estoy sorprendida porque este concepto de elegancia lo presiento mucho más amplio, mucho más complejo. Es, de hecho, algo más interesante y útil de lo que alguna vez había pensado. La elegancia, bueno, sí, como lo dije, sí que son zapatos valiosos, sí que es un lugar, digamos, exclusivo o especial, o son lugares con cierta estética. Pero la elegancia, ya sea algo complejo o sencillo, es algo muy intencional. Es un objeto que no solamente está hecho para ganar dinero, es un objeto que está hecho para refrendar la existencia del que lo hace y de alguna forma compartir la esencia del que lo hace con quien lo usa. Es algo más, hasta en cierta forma podría decir que es algo espiritual, porque la intencionalidad al hacer algo se vuelve más bien lo contrario. Cuando uno, la intención de producir en masa, de hacer las cosas para que cuesten 2 pesos, recortar todas las calidades, bajar los precios para vender mucho en volumen, es como una vulgaridad, es como algo que se queda hueco, es como un sinsentido en cierta forma. Porque ya sabes que esa blusa te la vas a poner 2 veces y cuando termines de usarla la tercera vez, ya probablemente ya digas, no estaba tan padre, ¿no? En fin, yo veo que la elegancia va mucho más allá de todo. Por ejemplo, está en el funcionamiento del cuerpo, en la eficiencia y en la linealidad de los procesos del cuerpo, desde la célula hasta el cuerpo entero. Está la elegancia, también está en las formas de las flores, en los ríos, en el skyline de las montañas, en ese recorte que hacen contra el cielo las siluetas de las montañas. También está en las interacciones químicas de los elementos, también. O sea, hay la elegancia de alguna forma es como el mandato que siguen algunas combinaciones esenciales. También la elegancia está, por supuesto, en la música, está en la velocidad. La elegancia necesita del orden y la velocidad también. Yo tengo una moto, acabo de volver antier de la costa norte de Nayarit, y me consta que si uno no tiene un orden cuando esté aplicando la velocidad, pues se muere. Así de simple. La elegancia está también en el espacio, en los espacios culturales o naturales, es decir, construidos por el hombre o dados por la naturaleza. También está en el espacio, en el cielo, en el ordenamiento de los cuerpos celestes que conforman nuestro universo. Y eso se los puede decir cualquier astrofísico extragaláctico e intragaláctico. La elegancia existe en esos acomodos estelares. Y la elegancia, pues, es todo un personaje. Si la empieza uno a pensar, es un personaje invisible, inaudible, pero es omnipresente y es generoso. ¿Y por qué? Porque es generoso. Porque si uno lo cultiva, mejora la vida sin fronteras y sin medida. Si, por ejemplo, vamos a suponer que tú consideras la elegancia para tu vivienda, pues lo primero que sucede es que la limpias, ¿no?, y la ordenas. No, nada puede ser realmente elegante si no está limpio y ordenado. Así que la elegancia tiene que ver también con la salud, porque si las cosas están limpias, ya lo vimos en este tiempo de pandemia, pues las cosas, digo, estamos más sanos. Si consideras la elegancia para incorporarla a tu persona, pues te hace más atractivo, más deseable. También puede ser que le des un lugar en tu economía, ¿no? Sí se requiere dinero para ser elegante, ¿eh? Sí, para no andarle cobrando a los amigos. Y bueno, ya sé que ustedes van a diferir conmigo. Está bien. No venimos a decir verdades absolutas, ni siquiera pretendo que me crean, ¿no? Más bien es como sembrar un comentario que es una semilla para observar ciertas cosas que son importantes o que me parecen importantes para el desarrollo de nuestro breve paso por este mundo material. Entonces, pues la elegancia tiene que ver con la psicología también, fíjense, porque si, por ejemplo, tú consideras la elegancia para tu economía, te vuelves elegante, ¿no? Te vuelves elegante en el... Sí, ya. Ya vi que grabar en la calle no es muy elegante tampoco. Porque claro, la elegancia tiene también un grado de eficiencia. Y la elegancia tiene que ver con la psicología, porque, claro, si te vas a volver elegante en tu economía, no es cuestión de endeudarse hasta las chanclas, porque esa no sería una psicología muy elegante. La elegancia comprende también cierto grado de relajación y un equilibrio entre un esfuercito más por lograr que algo se vea un poco más bonito, un poco más de buena calidad, un poco más refinado. Sobre todo refinado. Y bueno, esto es aspiracional, ¿verdad? Acabamos de mencionar que el problema de la elegancia es que implica un pequeño esfuerzo más allá. Un pequeño salto hacia la experimentación, hacia salir de una fabricación en masa y entrar en un diseño particular. Comprende en ir de lo desalmado, lo despersonalizado, hacia un espíritu o una personalización de algo, un objeto, un proceso, un ordenamiento de los elementos ya existentes. O sea, siempre hay que hacer algo más para ser elegante. Tal vez la elegancia tenga diferentes nombres, como en arte visual se le llame composición o en física se le llame lógica mínima. Pero lo que sí creo que me queda claro, al menos a mí, es que el funcionamiento cerebral existe, entre otras cosas, para ahorrar energía. Sí, la ley del menor esfuerzo hace que nuestro cerebro trabaje por patrones para ahorrar tiempo y, por supuesto, esfuerzo. Si no fuese así, tendríamos que aprender a caminar cada vez que lo intentáramos, ¿eh? Es increíble, pero el cerebro funciona como una bodega de conocimientos. Y de ahí vamos y sacamos. Claro, hay unos conocimientos que están más a la mano, como las reacciones de supervivencia, pero están ahí. Entonces, si nosotros tuviéramos que aprender a caminar cada vez que lo intentamos, es porque los patrones que están guardados en el cerebro, pues se desconfiguraron, ¿no? Hay personas que lo viven en algún accidente, golpe en la cabeza, bla, bla, bla. Pero no es necesario que los patrones que nos ahorran energía y raciocinio gobiernen toda nuestra vida. De hecho, si tú quisieras caminar elegantemente, tendrías que usar los patrones que ya tienes para caminar, más algo más, un entrenamiento para caminar de forma especial, ¿no? Y bueno, por esto es que digo que el esfuerzo extra, la elegancia en cierta forma va en contra del ahorro de energía, al cual nuestro cerebro está adicto, o la biología nos ha programado para eso. Es probable que sea por eso que la elegancia no sea un concepto ampliamente aceptado. O sea, nuestra biología nos impone el ahorro y el deseo de ir más allá nos lleva al lado opuesto, a esforzarnos en ser creativos. Tal vez a esto alguien le llame ser original, pero empezando por lo creativo, ¿verdad? Por otro lado, también esa biología nos pide que, como les digo, superemos nuestros patrones y nos lleve al rasgo de la elegancia. Si en la apreciación alguien dice que la elegancia es algo muy subjetivo, sí tiene razón. Pero eso no nos va a llevar a ninguna refutación sobre la elegancia, ya que existe una ciencia nueva que les comenté en otra cápsula, se llama Quaglia, que ya nos pone en el campo de la apreciación personal. Ya todo debe ser subjetivo para que sea científico. Es decir, y no lo estoy diciendo mal, ¿eh? O sea, antes se creía que lo científico solo podía ser objetivo. En la nueva ciencia que va más allá de la cuántica, Quaglias, se observan las características. Y para poder determinar las características y dar cuenta de un fenómeno científicamente, se tiene que tomar en cuenta el individuo que lo está observando. Entonces, así llegamos al final de esta pequeña reflexión sobre la elegancia. Esa hermosa y etérea ninfa escurridiza que una vez que la vemos, nos roba la atención y a veces, pues hasta el aliento, ¿verdad? Ver a una persona elegante, un objeto elegante, un procedimiento elegante, nos quita el aliento. Y esa es la verdad, ¿no? Pues muchísimas gracias, amigos, por haberme acompañado en esta breve percepción de lo elegante, del concepto de el concepto profundo de la elegancia y algunas de sus papeles en la vida cotidiana. También gracias por enviar sus cápsulas al programa 360, por ser elegantes y regalarnos algo de ustedes. Es muy apreciado, es muy querido y bueno, pues estaremos aquí pendientes de ustedes. Muchísimas gracias, amigos. Esta señora adolescente que opina se despide por el día de hoy y les deseo que sigan disfrutando de la vida. Hasta luego. Thank you. Estridente caracol de luz, vienes del oscuro, vuelves otra vez, con todos tus soles, lunas y estrellas, con todas tus caras, gestos y máscaras. Más cara es la crianza de cuervos, pero aprenderás. Nómadas de la noche, espejo bullerista oficial, las imágenes son tuyas, pero el cuerpo y el sonido son míos. Caracol agua, ciclo ancestral. Caracol viento, corcel para montar. Caracol trueno, energía furtiva. Caracol sonido, colores para viajar. Caracol imagen, para detener el tiempo. Caracol tiempo, ida y vuelta en el espacio. Caracol humo, matiz entre extremos, caracol mirada, autopista de 8 carriles. Si la muerte te ha tocado, déjame viajar solo, no la llames. Tu tiempo no fue mío, mi tiempo no es tuyo. Tiempo serpiente que nos repite, círculo otra vez, espacio universal. En el camino del viento somos humo, cada quien con su espejo, reflejando al sol, universo aparte. Tiempo que empuja hacia el oscuro profundo, entidad sin origen ni destino, sala de espera. Los demás no importan, el dolor es tuyo, caracol tic-tac. Grieta sobre delicado terciopelo negro. Caracol espuma. Olvido. Thank you. la llama de la vela, el libro de la escuela. Somos el sueño de Bolívar, somos el ritmo que te activa. Somos el pabilo de la vela, la mezcla perfecta, la alegría de la fiesta. Con esta esencia de ser candela, pa' que este sueño viva con esta cumbia sativa. Pero somos Latinoamérica activa, somos, y la cumbia sativa, somos Latinoamérica unida, pa' que este sueño viva con esta cumbia sativa. Pero somos nosotros Latinoamérica activa, somos nosotros, y la cumbia sativa, somos nosotros Latinoamérica unida, pa' que este sueño viva con esta cumbia sativa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Anita Salazar Beltrán y quiero compartir un texto que he encontrado y que tengo por aquí y la verdad es maravilloso. Y he dicho que el cuerpo no es más que el alma y que nada ni Dios es más grande para uno que uno mismo. Y que tú o yo, sin un centavo en el bolsillo, podemos comprar lo mejor de la tierra y que no hay oficio ni profesión en lo que el joven que la ejerce no pueda convertirse en un héroe y que no hay cosa tan frágil que no pueda servir de eje para las ruedas del universo. Y digo a la humanidad, no seas curiosa respecto a Dios, porque yo soy curioso en lo que concierne a cada uno, no soy curioso en lo que concierne a Dios. No hay palabras para expresar hasta qué punto estoy en paz con Dios y con la muerte. Escucho y veo a Dios en cada objeto y sin embargo no entiendo a Dios en lo más mínimo. No entiendo que pueda existir alguien más admirable que yo mismo. ¿Por qué habría de desear ver a Dios mejor en este día? ¿Ves algo de Dios en cada hora de las 24 horas y en cada segundo también? En los rostros de hombres y mujeres veo a Dios en mi propio rostro en el espejo. Y en cuanto a ti, muerte, y a ti, amargo abrazo mortal, es inútil que trates de asustarme. Y en cuanto a la vida, pienso que eres el legado de muchas muertes. Sin duda, yo he muerto 10,000 veces antes. Hoy, eso en mí, hay eso en mí, no sé lo que es, pero sé que está en mí, retorcido y sudoroso, sereno y frío. Se vuelve luego mi cuerpo, duermo largo tiempo, no lo conozco, no tiene nombre, es una palabra no dicha, no está en ningún diccionario, expresión o símbolo. Gira sobre algo que es más que la tierra, sobre la que giro. La creación es su amigo cuyo abrazo me despierta. ¿Lo ves, hermanos y hermanas? No es el caos ni la muerte, es la forma, la unión y el plan. Es la vida eterna, es la felicidad. También yo soy salvaje, también yo soy intraductible. Hago sonar mi grito bárbaro sobre los tejados del mundo. Nunca ha habido más comienzos que el que hay ahora. Ni más juventud ni vejez que la que hay ahora. Y nunca habrá más perfección que la que hay ahora. Ni más cielo ni infierno que el que hay ahora. Impulso, impulso, siempre el impulso proveedor. Siempre el impulso provoca. Provocador del mundo, claro y tierna es mi mirada, clara y tierna es mi mirada, es mi alma, claro y tierno todo lo que no es mi alma, falta uno y faltan ambos, y lo invisible se puede ver por lo visible, se prueba siempre por lo visible, hasta que éste se hace invisible y es probado a su vez. Tú apoyaste la cabeza sobre mis caderas y dulcemente te volviste hacia mí. Y separaste mi camisa del pecho y hundiste tu lengua en mi corazón desnudo. Y te estiraste hasta sentir mi barba y te estiraste hasta alcanzar mis pies. Me preguntó un niño, ¿qué es la herida? Trayéndomelo a puñados. ¿Cómo podría yo responderle? Yo no sé lo que es mejor que él. Sospecho que es la bandera de mi naturaleza, tejida con esperanza, sustancia verde. Es un texto de Walt Whitman, si no mal no recuerdo. Y bueno, pues se los comparto con mucho gusto. Que sigan disfrutando del programa. Adiós. Creí que el amor era una daga de labios briosos, que por la espalda besando se convirtió en punta afilada, desgarrando el vestido que cubría mi cuerpo. No fue la piel que sangró, sino mi ser invisible que se deshizo en pequeñas partículas y se quedaron volátiles sobre la tierra. Un viento cálido de mirada y brazos fuertes me acunaron en su lecho. Entonces descubrí la sapiente verdad del amor. Creí que de amor moría. Ahora sé que es el amor lo que me da vida y me mantiene de pie. Sé que no es daga, sino bálsamo que sana. Es el amor. Autor y voz, Tucita Briones Gaitán. Desde mi Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo. Hola, ¿qué tal? A todo el público de 360, un saludo muy afectuoso de Ruth Escamilla Monroy y un agradecimiento a Sergio y a Poncho que nos permiten este espacio de comunicación a través de la voz. Hoy quiero compartirles un libro que acabo de descubrir gracias a un poeta de Mazatlán. El libro se llama Caravana de Sombras, de Rubén Rivera, y el autor es sinaloense, es poeta y también es fotógrafo. Y en este libro, que fue publicado por el Fondo Editorial del Estado de México en la colección Letras Poesía, él habla del último viaje de Arthur Rimbaud, no sé bien cómo se pronuncia, en Abisinia en 1880. Y entonces, en este libro hay unas imágenes poéticas que crea Rubén Rivera y hay otras que están tomadas de textos de Rimbaud. Entonces, es una delicia la lectura. Hay muchísimas reflexiones acerca de la vida, acerca de la humanidad, acerca de el significado de existir, de pues las diferencias, ¿no?, entre la vida en Francia y la vida en África. Y hay un poema en particular que me gusta mucho que se llama En el río Awash. Viene la noche a husmear a su campamento. La corriente mueve su cadera alegrándolo y por su frente pasa el recuerdo de su madre como una desgarradura. Unas mujeres se bañan desnudas mostrando sus cuerpos color de miel y entre las sombras de las ramas nadan cercetas, ánades y somorujos. Su alma está cansada con los negocios y avivada por los rugidos de los leones. ¿Dónde encontrar el agua bautismal que lavará sus pies? Aquí se encuentra errante a la medida de su corazón, buscando abundancia para cantar y bailar en grandes platos de oro. Y este que también menciona otro lugar se llama En Ambos. Ambos es el nombre del lugar. Llueve. Está tirado sobre unas hojas de plátano. Las palmeras sueñan en otras cosas y sus manos son un cuenco de niebla entre el sollozo del viento. Los indígenas hablan el lenguaje de la lluvia y los truenos hacen sonar sus collares. Un pájaro como él ha perdido el recuerdo de mojarse. Sus ojos arden bajo el agua y las nubes son tan bellas que dan ganas de llorar. Estas son las palabras de Rubén Rivera en este libro que se llama Caravana de Sombras. Y me gustaría también leer un poema que, que es bastante, bueno, me llamó muchísimo la atención. Se titula Vital Quif, le escribe a su hijo en Arar. El cielo está estrellado, los grillos duermen a la noche y no hay amor que deje de pagar tributo en el infierno. Aquí estoy bajo la lámpara escribiéndote esto. Hace tiempo que no sé de ti. ¿Por qué este silencio? Dichosos aquellos que no tienen hijos, o bien, dichosos aquellos que no los quieren, que les es indiferente todo lo que pueda ocurrirles. ¿Tan enfermo estás que no puedes sostener la pluma? ¿Acaso te has ido al imperio chino? Lo repito, dichosos, oh dichosos aquellos que no tienen ningún hijo o que no los quieren, ellos al menos no tienen decepción que temer, pues su corazón está cerrado a todo lo que les rodea. ¿Para qué extenderme? ¿Quién sabe si leerás esta carta? Es así, esta es otra de las secciones del libro donde hay esta voz del padre que está buscando al hijo. Hay otra sección del libro donde se presentan citas, sino referencias a la fecha, por ejemplo, marzo 20, 1882, sábado. ¿Por qué atormentarse? Ayer me emborraché y le canté a las estrellas hasta cansarme. Abisinia no es totalmente salvaje. Está el ejército, la artillería, la caravana egipcia y la administración. Todo es idéntico a lo que existe en Europa, con la única diferencia de que son una pandilla de perros y bandidos. Y bueno, pues les recomiendo mucho este poemario, Caravana de Sombras, de Rubén Rivera, que ganó mención honorífica en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2013 y que está editado por el Fondo Editorial Estado de México. Y bueno, pues sigámosle los pasos a Rubén Rivera, que como buen poeta y fotógrafo, pues tiene unas imágenes fabulosas en este libro. Soy Ruth Escamilla Monroy, gracias por escuchar 360. Pantalones. Cuando la malaca come la muchualón, chinito no clava de las 5 a las 2. No lava más camisa ni plancha pantalones, tocando la malaca que no lleva para el partido. Chinito, chinito, y toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no preocupe más. Chinito, chinito. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Cartón.